Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Y si me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Con mucho sentimiento y cariño. El alma pena y llanto que no puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser, el amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, pero y que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huellas, que no y que no quede huellas, porque tú seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. No quede huellas de ti, de los besos que te di, para convencer de mejor que yo te perdí. Chupe, chupe, chupe. El alma pena y llanto que no puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me pongo a perder. Ahora tengo que olvidarla también, para darle de mi alma y mi ser, porque quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no y que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huellas de ti, de los besos que te di, para convencerme mejor que yo te perdí.